me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más cerca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy es miércoles 23 de enero de 2013 y pues iniciamos así un programa más de Las Brujas de Venus. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Político Cultural M33 y pues están escuchando el programa a través de www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Ojalá que nos ayuden a difundir el contacto, la página, y pues estamos también en redes sociales al pendiente de sus comentarios. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y bueno, tener comunicación constante a lo largo de la siguiente hora de transmisión en vivo, pero también a lo largo de la semana para comentar sobre los temas que aquí compartimos, sobre las invitadas y la música que pues ponemos aquí en Las Brujas de Venus. Saludo a la gente que ya está conectada. Le mando un abrazo a Berta Gutiérrez hasta el norte. Está también, por supuesto, Juana La Loca ya en primera fila. Está Ivette Mojica, Juan Machín, la poeta Marta Quintanilla, también un abrazo. Un saludo también a Marco Ruiz, a Nazne, que siempre se me complica el apellido que pone acá en las redes sociales, pero va un abrazo también para ella. Y también a la gente que le está poniendo me gusta a la publicación de la página del contacto de Las Brujas de Venus. Están también por ahí del otro lado de sus computadoras. Y también, por supuesto, a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC. Un saludo muy especial para Sirenia, para Yunuen, para Lucía, que bueno, siempre dice que está todo el equipo de estrategias de comunicación de CIMAC, lo cual nos da mucho, mucho gusto. Así que va un abrazo muy especial para todas ellas, que bueno, hacen un trabajo excelente y que siempre aquí en Las Brujas de Venus pues también tenemos la oportunidad de compartirlo. Tendremos el teaser semanal de CIMAC en un ratito más, pero pues antes quisiera comenzar el programa. Saludo también a Belén Sánchez, que está ahí en Barecito Café sintiéndose mal, así que pues va un abrazo medicinal para que se mejore. Antes de empezar con la información, con los audios que tenemos hoy para compartir, pues quiero decir dos cosas. La primera es que el día de hoy vamos a tener música, como siempre al final, programada por el compañero Sergio Sánchez Navarro desde la Ciudad de México, y pues el día de hoy será la música de La Bruja Cósmica de Janis Joplin, que bueno, siempre nos ha acompañado su voz, su recuerdo, su música en este programa. Hoy vamos a tener la música de Janis Joplin. El 19 de enero es su cumpleaños y bueno, cumpliría 70 años el pasado 19 de enero, así que bueno, vamos a disfrutar de su música el día de hoy, y con una dedicatoria especial también, sobre todo la primera canción que vamos a escuchar después de la transmisión en vivo, que es la de Piece of My Heart, que bueno, tiene una dedicación especial para pues en esta ocasión, al igual que todo el programa, pues está dedicado a tres amigos, tres compañeros que se nos adelantaron, que fallecieron el día de ayer, y pues va para ellos el programa, recordándolos y demás, y pues en especial para Rodrigo, que la primera vez que yo escuché a Janis Joplin o una canción de Janis Joplin fue en la voz de Jessica Rivera, la compañera de Radio Chinelo, y pues tocando la guitarra estaba Rodrigo Palacios, que bueno, fue uno de los amigos que perdieron la vida antier. Entonces pues este programa va para Rodrigo, para Diego, para José Luis, dedicado para ellos y para la familia, para los amigos, que bueno, estamos en un momento difícil. Así que escucharemos la música de Janis Joplin y pues dedicada especialmente para ellos. Vamos con, tenemos varios audios el día de hoy para compartir con ustedes, hay mucha información, lo cual bueno, por un lado nos da mucho gusto, por otro lado es difícil porque no toda la información que tenemos aquí para compartirles pues es buena o son buenas noticias. Hay pues el tema del feminicidio no deja de estar presente en este programa de las Brujas de Venus, en la información que intentamos construir e investigar en Radio Chinelo. Así que bueno, el tema del feminicidio se repite el día de hoy en este espacio, y pero después, un poco más adelante, pues tendremos una charla un poquito más amena sobre poesía, que sí tiene que ver con las cuestiones de género, que sí tiene que ver con las cuestiones de violencia, pero tuvimos la oportunidad de platicar, más que una entrevista, fue una charla pues bastante agradable con la poeta morelense Alba Carla Sandoval, y pues vamos a escuchar un poco de su poesía y una entrevista con ella también con bueno, el arte como herramienta de subversión y de hacer frente pues a este panorama no tan agradable que tenemos. Entonces, bueno, pues estamos al pendiente en las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística. Y antes de estos audios vamos a escuchar, como casi cada semana, el teaser semanal de Noticias IMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, que nos están escuchando desde la Ciudad de México. Un abrazo para ellas, y vamos a escuchar este teaser de noticias que bueno, nos envían y nos comparten cada semana. Vamos con esto y seguimos así con las Brujas de Venus. Radio SIMAC. Por la ola de violencia, cientos de mujeres triquis del estado de Oaxaca abandonaron su tierra para iniciar una nueva vida en el norte del país. Las mujeres que no enviudaron a consecuencia de los enfrentamientos comunitarios huyeron de la muerte con sus hijas e hijos y sus parejas al estado de Baja California. En los conflictos por el control del territorio de la etnia triqui, las mujeres son la carne de cañón y el botín predilecto. Hasta 2005, en San Juan Copala, el número de habitantes ascendía a 786, de los cuales 333 eran hombres y 453 mujeres. A partir de 2009, comenzó el éxodo mayoritario de mujeres, muchas de ellas ya viudas, quienes emigraron al DF, Estado de México, Baja California o la ciudad de Oaxaca. Luego de que el diputado priista José Luis Alférez, presidente de la Comisión de la Familia en el Congreso de Aguascalientes, presentó una iniciativa para modificar la constitución local a fin de penalizar el aborto, se desató la polémica entre defensoras del derecho a decidir, grupos pro vida y legisladores conservadores. La propuesta del tricolor pretende proteger la vida desde el momento de la concepción, tal como lo impulsaron y aprobaron legisladores del PRI y PAN en 17 estados desde 2008 a diciembre de 2010, para criminalizar la interrupción del embarazo. Al respecto, Mariana Ávila, de la Organización Colectiva Feminista, calificó a la actual legislatura del estado como alejada de la sociedad y a la iniciativa de Alférez como violatoria de los derechos de las mujeres. Al entregar su informe final de labores, el Comité Técnico de Expertos en Materia de Género y No Discriminación del Instituto Federal Electoral llamó a este organismo a reformar el reglamento de radio y televisión y garantizar que un porcentaje del tiempo del Estado sea para difundir las campañas de las candidatas. En las conclusiones, se recomienda al Instituto crear una política de comunicación institucional incluyente, no sexista y no discriminatoria, así como incrementar la difusión de los derechos políticos de las mujeres en los medios a fin de promover su participación en los procesos electorales. Asimismo, los expertos pidieron a la autoridad electoral que monitoree los medios de comunicación durante las campañas para verificar que se visibilice a las mujeres y vigile la emisión de mensajes no discriminatorios hacia aquellas que compiten por un cargo de elección popular. En Chihuahua, las mujeres siguen viviendo con temor. Aunque ha disminuido la zozobra tras la retirada en diciembre pasado del Ejército y la Policía Federal, continúan las agresiones contra la población femenina y las defensoras de derechos humanos en la entidad. Alma Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, dijo a CIMAC Noticias que el retiro de las fuerzas militares de Ciudad Juárez y la capital Chihuahua poco cambió el clima de inseguridad que aún persiste en ambas localidades. En marzo de 2008, con la implementación de la estrategia de Felipe Calderón contra el crimen organizado, se lanzó el operativo Conjunto Chihuahua, el cual contempló en un primer momento el despliegue de más de 2.000 soldados y más de 400 policías federales en el estado. Al respecto, el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, realizado por la UNAM, revela que la inseguridad que viven las mujeres de Chihuahua se incrementó en 400% a raíz de la estrategia de militarización. Como colofón de un proceso de relevo en el Mujeres, opaco e inequitativo y sin ceremonia oficial de por medio, sin prensa ni invitados especiales, el día de ayer al mediodía, la Presidencia de la República emitió un escueto comunicado para oficializar el nombramiento luego de que Peña Nieto firmó el decreto con el que se designa a la exdirectora del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, Lorena Cruz Sánchez, como presidenta de Mujeres. Una vez oficializada la designación y hasta el cierre de esta edición, el Instituto no había precisado cuándo Lorena Cruz asumirá el cargo. Radio Sumac. Pues ahí estuvo la información que nos envían, que nos comparten las compañeras de Sumac, y ahorita nos están escuchando también desde Prensa Sumac, así que pues también va un saludo solidario y sororal para todas ellas. Como verán, pues las investigaciones periodísticas que hacen pues son muy amplias, de temas muy diversos, pero pues ya con toda esta experiencia lo resumen todo en estos teasers semanales, y bueno, eso nos da un panorama amplio de lo que está sucediendo a nivel nacional en la cuestión de la participación de las mujeres en la transformación de la sociedad. Y bueno, hay varios temas, se sigue luchando en varios estados de la República por modificar las constituciones locales que violentan de manera brutal los derechos de las mujeres, que defienden la vida desde el momento de la concepción, que criminalizan el aborto. Y bueno, en Morelos también estamos en esa lucha por desestructurar esta cuestión que viene del machismo y que nos ven a las mujeres como máquinas de reproducción, y pues a través de las leyes también violentan los derechos humanos de las mujeres. Entonces, pues ahí está en varios estados de la República esta lucha. Aquí en el estado de Morelos se empieza a ver trabajo al respecto de este tema, al igual que en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, los matrimonios igualitarios. Y bueno, eso nos da esperanza de que en el estado se vea realmente una cuestión progresista, y sobre todo que se defiendan los derechos humanos de todas y de todos. Y pues hay varios temas. Está su página de internet de CIMAC, en donde pueden encontrar la información amplia de cada uno de estos temas mencionados. Así que pues los invito a que la visiten y pues a que estén al pendiente de esta información. Es www.cimac.org.mx, y bueno, ahí está toda la información que se requiere. Pues hay mucha información. Sigo saludando a la gente que se va conectando. Está Taranto Sonoros, está también Susana Albarrán, y saludo también a la gente de Red Nosotras en el Mundo, en El Salvador, en Argentina, en España, a las compañeras que pues también hacen una labor importante a través de los medios de comunicación y que retransmiten Las Brujas de Venus todos los domingos al mediodía. Y bueno, saludo a la gente que nos puede escuchar a través de estas retransmisiones en horarios más amables en sus países. Y pues a Susana, a Lucía, pues también les mandamos un abrazo. Vamos, seguimos con la información porque hay varios audios que compartir el día de hoy con ustedes. Mencionábamos el tema del feminicidio y tuvimos la oportunidad de platicar también con Islol Preciado, que es la coordinadora del COCOFEM, el Comité contra los Feminicidios en el estado de Morelos, y pues hablábamos sobre lo que ha sucedido, el panorama, una mirada hacia atrás, hacia los últimos meses, sobre todo con el cambio de gobierno estatal, qué ha sucedido, qué logros se han visto, pero también lo mucho que hace falta trabajar para este tema. La cuestión del presupuesto, la cuestión de la prevención, que es lo más importante en el tema del feminicidio, es la prevención. No solo la tipificación del feminicidio es la solución para este problema, porque pues lo que queremos y lo que exigimos es que las mujeres dejemos de ser víctimas de esta violencia extrema que es el feminicidio. Entonces, pues seguimos viendo a mujeres asesinadas todos los días. El año 2012 cerró en el estado de Morelos, solo en el estado de Morelos, con una mujer más asesinada que el año pasado. Entonces, eso quiere decir que no está habiendo trabajo de prevención y mucho menos de sanción. Después de que se tipifica el feminicidio, pues esperaba también que hubiera avances en los juicios hacia los culpables, los responsables, los hombres feminicidas, y bueno, hasta ahora no vemos un resultado al respecto de esto. Entonces, no está habiendo presupuesto etiquetado para programas, para difusión, para prevención, para erradicación del feminicidio. Sigue habiendo casos todos los días, no solo en el estado de Morelos, sino también pues en todo el país. Y pues no hay trabajo en la prevención. Platicábamos algo con Cielo Preciado sobre que hace falta que sean todas las instancias de gobierno las que le apuesten a trabajar con la prevención de la violencia de género, porque si esperamos que el feminicidio se erradique de manera directa, pues es una visión equivocada. Hay que empezar con las nuevas generaciones, con esta visión de equidad de género, y entonces los hombres van a aprender a no ser agresores y las mujeres también van a aprender que no tienen por qué ser víctimas de ningún tipo de violencia. Entonces, pues eso es lo que se busca. Platicamos con LOL acerca de esto, acerca de un estudio que hicieron sobre violencia en la pareja, bastante interesante, en varios municipios del estado de Morelos, y bueno, nos platica también sobre los resultados, y pues pudimos platicar de pues varios temas más alrededor del tema del feminicidio. Entonces, pues yo agradezco mucho a LOL que haya hecho un espacio para una charla con las Brujas de Venus, y pues es la que vamos a escuchar a continuación. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook, y bueno, aquí durante la entrevista pueden ir haciendo comentarios y también le daremos salida en estos micrófonos. Seguimos aquí en las Brujas de Venus. Soy Yusla Cielo Preciado, soy coordinadora del Comité contra el Feminicidio en Morelos. Pues mira, terminamos el 2012 con 52 feminicidios, 52 mujeres asesinadas, en relación al 2011, que fueron 49, lo cual quiere decir que en lugar de, pues, aminorando la cifra, pues va incrementándose, y que pues las estrategias y políticas gubernamentales no están dando un resultado, además de que tampoco creemos que haya alguna en sí. Se han hecho esfuerzos con spots de radio, algunas situaciones, pero más aisladas. O sea, no vemos una política en la que intervengan todas las secretarías, en las que tengan que ver con género, con la prevención de la violencia y, por supuesto, con la última de las violencias, que generalmente pues viene acompañadas de todas las demás violencias, que es el feminicidio. Y si en este pues Morelos Seguro, que le llaman, y en estas reuniones cotidianas que tiene el Ejecutivo con todas las secretarías, pues si se estén tomando en cuenta pues esta situación tan particular del estado de Morelos, que nos sigue colocando en el primer lugar. Dicen que es el segundo porque el primero es el Estado de México, pero si comparamos pues en población, pues evidentemente somos el primero. No vemos claro, es preocupante, alarmante, y sobre todo una de las situaciones que fomenta que continúen los feminicidios es que pues la autoridad no los reconozca. Por el que no reconocerlos, pues se fomenta también la impunidad. No hay manera de dar justicia a todas estas mujeres que hoy no tienen voz, pero que finalmente pues dejan a muchas otras víctimas, como son sus familiares, y que pues muchos de ellos y muchas de estas personas pues no salen a la luz, porque además de que sufren pues el asesinato de una persona cercana a estas otras víctimas, pues se revictimizan en esta situación de que, o sea, en Morelos tú lees y la Procuraduría investiga a las víctimas de todo a todo. Sabemos a qué se dedicaban, qué hacían, si tenían parejas, si no tenían parejas, inclusive si trabajaban en un bar, o sea, situaciones que creo que no. ¿Cómo iban vestidas? Pero no sabemos nada del agresor. Entonces es la doble victimización, en donde, pues además, como si por trabajar en un bar o ir vestida de alguna manera, pues tendrían que asesinarte, y no es así. Tú puedes trabajar en cualquier cosa y vestirte de la manera que sea y dedicarte a cualquier situación, y nadie tiene por qué asesinarte. También entra este rollo de decir que pues tienen que ver con el crimen organizado. Bueno, hasta que no haya una investigación que las relacione directamente, pues no tienen por qué hablarlo o decirlo o presumirlo. Además, como si porque fueran víctimas del crimen organizado ya no tuvieran que investigar. O sea, finalmente son responsables, hay un responsable o hay responsables, y pues ¿dónde están? En Morelos pues ahí está la particularidad de que generalmente son los agresores, personas cercanas a la víctima que tienen una relación, o la tuvieron con las mujeres. Entonces es una particularidad, pero también es una información que ya tiene la autoridad y que podría trabajar en la prevención y que no se ha hecho, y no solo la prevención en el noviazgo, sino la prevención también con aquellas mujeres que ya están sufriendo violencia y que, como lo hemos visto desde el Observatorio de Violencia de Género, una, no denuncian porque no saben que están siendo víctimas de un delito, pero además porque las que se atreven reciben un trato pues inhumano y todavía ponerse más en riesgo, ¿no? Veíamos casos en las encuestas que el mismo presidente municipal o el síndico o alguna de las autoridades pues tiene una relación de compadrazgo con el agresor, pues ellas ni siquiera se acercan a la autoridad, porque pues, como dicen en sus mismas palabras, me va a ir peor. También creo que un dato muy importante del mismo observatorio es que a veces creemos que la que es víctima de violencia es aquella que no tiene estudios o que vive en un poblado súper lejano, y nos refleja que no, que muchas de ellas tienen estudios, muchas de ellas son inclusive económicamente aportan al hogar, no obstante pues somos víctimas de cualquiera de las violencias. La violencia psicológica también se presenta pues, de manera constante, o sea, muchas de ellas pues reciben insultos cotidianos y es como, pues nada más me insulta, no me pega, pero eso ya es violencia. Pero si te vas a lo que ellas mismas te cuentan, a lo que vivimos nosotras como organizaciones, si cuando llegan golpeadas, muy lastimadas, no las atienden como debe ser, inclusive hasta les hacen comentarios como, señora, o sea, ya, ¿usted qué le hizo? ¿O por qué se queja si va a regresar? No quiero pensar si llega alguna mujer a pedir ayuda o auxilio por violencia psicológica, porque tampoco la autoridad está preparada o sabe o tiene conocimiento ni siquiera de que existe una ley de acceso a una vida libre de violencia en Morelos. Entonces, falta de preparación también de las autoridades, falta de personal y de recursos. Inclusive también falta de apoyo terapéutico, psicológico, para aquellas personas que trabajan en la atención a las víctimas. O sea, por ejemplo, casos de la Procuraduría que pues nos comentaban, si es un grupo focal con estas personas, dicen, pues es que yo no tengo dónde sacar todo esto que tengo. O sea, toda esa frustración, todo eso es lo que escucho. Entonces, ¿cómo esperamos también que las autoridades de ese nivel pues tengan pues esta sensibilidad? Y además también nos compartían que normalmente a los cursos de género, a los cursos de sensibilización, mandan a las mujeres, pero además mandan a las mujeres de cierto nivel, no van los jefes o las jefas. Entonces decían, pues es como en cascada, ¿no? Nos compartían, si no va el de hasta arriba y el que toma o la que toma las decisiones, pues yo puedo ir y estar muy bien, pero pues finalmente a mí me van a arrendar cosas que no van acorde pues a la equidad de género y a la buena atención. Entonces es una situación compleja la que tenemos que trabajar todos y todas. También aprovechar el espacio para decir que de pronto nos dicen, es que las feministas no dicen nada, es que las feministas ya no hablan. Cuando no ha sido así y hemos seguido haciéndolo, y además no es una situación que solo las feministas tengamos que exigir, es una situación que todos los ciudadanos y las ciudadanas debemos de exigir y de dar seguimiento a qué es lo que se está haciendo. Y también quiero decir que no es una obligación, es un derecho. O sea, no es obligación de los y las ciudadanas o de los grupos sociales organizados pues exigir, es un derecho pedirle a la autoridad pues que haga programas y que haga cosas para que esto se frene. Y programas, insisto, o sea, con transversalidad en todas las secretarías. Hace falta ver el tema de fondo, no de forma. Se pretende que acaben los feminicidios porque se tipificó o porque cambiamos de gobierno a un gobierno de izquierda. Y la realidad es que necesita irse al sector de educación, al sector de salud, al sector de las juventudes y trabajar. Hay un sistema que se instauró hace unos meses y es precisamente donde trabajan todas las secretarías. Y hablábamos también de que por mucho que trabajaran, digo, en el supuesto de que todas las instancias estén trabajando como se debe, hace falta presupuesto. Y eso tiene que ver también con la tipificación del feminicidio. O sea, ya está tipificado, ya está penado de una manera específica en donde dice qué es feminicidio, cómo se castiga y cuáles son las características, pero no hay presupuesto. Entonces eso también frena un poco las investigaciones. ¿Hay algún caso de una sentencia específica por feminicidio después de haberse tipificado o no hay absolutamente nada al respecto? Nosotras tenemos el conocimiento de que había 2 el año pasado. Tampoco tenemos todos los datos porque a veces es difícil accesar a ellos. El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia aquí del Estado de Morelos y capacitarlos en cuestiones de género, pero también en cuestiones legales que tuvieran que ver pues con todo las sentencias y con esta perspectiva. Fue grato, de pronto sí, pues encontramos a personas un poco cerradas en su manera de ver, pero también que no habían tenido la oportunidad de conocer todas estas reformas pues en cuanto a derechos humanos, pero también en todo lo que le están exigiendo al Estado mexicano por haber incumplido con los tratados que había firmado. El hecho de abrir esta parte y de que nos escucharan y de poder entrar en un sector que difícilmente pues puedes a veces preparar y que saben de muchas cosas, pero que quizá hay temas que la gente cree que es muy fácil, como el género. Todo el mundo cree que sabe de género. Puedo decirlo en lo personal, nos llevamos una grata sorpresa al final de los talleres. Fueron 90 personas las que asistieron. Y pues sí, es aprender también de cómo piensan, por qué lo piensan y por qué no podemos avanzar. Entonces, pequeños espacios donde podemos llegar, donde podemos dar y compartir, pues deberían ser en todos los poderes, ¿no? Nosotras, hablo del comité, pero también de otras organizaciones como CIDAL, como DDCER, firmamos una petición para los y las diputadas en donde solicitábamos que se diera un presupuesto etiquetado para género. Desafortunadamente, pues no pudo ser así. Tuvieron una discusión de muchos días. Entonces, es difícil que entiendan por qué la importancia de etiquetar para género. O sea, no hay para este año presupuesto etiquetado. Hasta donde yo me quedé, en Morelos, no se pudo etiquetar como tal. Tendríamos que hacer una investigación más a fondo. A nivel federal sí hay etiquetas, pero de pronto no saben bajarlo, que también es parte de lo que se vio en el Observatorio de Violencia de Género. Trabajamos un grupo focal con organizaciones de la sociedad civil que trabaja con y para las mujeres. Y pues es lo que decíamos, que de pronto llegas a los ayuntamientos. A nivel federal hay presupuestos que solo pueden bajar para trabajar temas con mujeres y para las mujeres, pero que no lo saben bajar. Y cuando lo bajan no lo saben justificar, entonces se queda ya sin recurso, que es un poco lo que pasó con el Instituto de la Mujer, con otras autoridades anteriores, en el sexenio pasado, pues que se perdió un presupuesto importantísimo por no corresponder pues a lo que te están pidiendo. Entonces, bueno, ahorita al frente tenemos una persona sensibilizada al frente del instituto, que esperemos que continúe, pero también que la dejen trabajar, porque de pronto entonces pues, es que ya está ahí tal o cual que es feminista, pero no solamente es que esté, es que las dejen trabajar, porque pues de nada sirve que esté y su rostro o su bondad no sirve si no la dejan tomar decisiones y sobre todo la escuchan, ¿no? O sea, yo celebro que haya personas pues, que han chambeado de este lado y que han hecho cosas importantes, pero mientras no estén en puestos decisivos y mientras no las escuchen, difícilmente podremos llegar a lo que se espera. Y lo que se espera pues es que no haya ni una asesinada más. Lo vemos oscuro, lo vemos complejo, pero pues vamos a seguir trabajando. Aunque digan, ay, las feministas, ¿dónde están? Pues trabajando, y trabajando con las mujeres y para ellas. Entonces no todo es mediático, no todo es salir a gritar. También es trabajar desde donde nosotras hacemos nuestro trabajo diario, que son las organizaciones, pues, para tratar de cambiar esto. Sí, eso lo platicábamos incluso con Adriana, con Andrea, que pues la chamba también está en un montón de lados y precisamente por eso se buscan los espacios de toma de decisiones, pero pues luego hay una respuesta de, ya busco el hueso, y seguramente no era como tan congruente con el movimiento social, y entonces, ¿qué? O sea, mientras estemos solo en las calles, pues no sirve de nada. Mientras estemos en todos los espacios posibles, pues entonces se podrá avanzar más, o eso es lo que esperamos. Hay una cosa, en el discurso, y tiene que ver también con lo mediático, en el discurso de Graco puntualizó como que el tema de género, que no es el tema de las mujeres y es algo importante, que el tema de género es uno de los puntos principales de su gobierno, ¿no? Y entonces, pues al principio era como, ah, qué emocionante, ah, qué bien que ya lo nombró, que ya es, digo, un gran avance a comparación de los gobiernos panistas que teníamos, que ni siquiera lo reconocían o que hablaban de aborto en el sentido despectivo y de crimen, ¿no? Pero eso también, o sea, de este lado nos permite exigirle y también nos da la oportunidad de decirle, bueno, ya entraste, ya seguramente tuviste tu tiempo de acomodarte y de ver cómo estaba la situación y de hacer como un panorama general, pero, o sea, el trabajo urge, ¿no? El trabajo en feminicidio pues surge porque no es como, bueno, pues estamos trabajando en un proyecto que nada, las mujeres están siendo asesinadas y entonces hay que hacer algo. En ese sentido, viendo como lo bueno y lo malo de este cambio de gobierno y demás, hablábamos, por ejemplo, de caminar en las coincidencias con otras organizaciones. Algunas estrategias que se estén formando para iniciar el 2013 con este trabajo que se ha hecho de muchos años atrás, que no solo tiene que ver con el cambio de gobierno, en donde las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, pero que se intenta precisamente que sea una lucha de todas y de todos, porque solitas, pues no. O sea, no se avanza lo que se quisiera. Pues como organizaciones en la sociedad civil, pues a veces trabajamos temas distintos. Muchos de ellos sí se cruzan o se atraviesan. Uh-huh. Y es lo que estamos buscando, como eso que tú mencionas, coincidir con otros grupos, con otras organizaciones. Y como siempre, coadyuvar. Y coadyuvar no volvernos comparsas del gobierno, sino coadyuvar con ellos. Claro. O sea, y no celebrarles lo que no hay que celebrarles. Uh-huh. Reconocerles lo que hacen bien, pero también exigirles esta parte que no están haciendo bien o que ni siquiera están haciendo, que no es ni bien ni mal, sino que lo han hecho. Y como tú lo dices, creo que ya pasó bastante tiempo como para decir, sale, pues te dejaron las cosas de cierta forma muy mal, estás heredando ciertas situaciones, pero pues ya estamos casi a 100 días, podemos decirle, o empezamos a ver resultados. O sea, también no tienen vara mágica, pero decir, ¿en cuánto tiempo podemos ver algo de resultados? ¿Cuáles son las estrategias y para dónde vas? Porque no las estamos viendo. Y en ese sentido, pues nos estamos organizando, valga la redundancia, organizaciones de la sociedad civil, de las que estamos iniciando esto, pero no quiere decir que seamos las únicas. Es la Comisión Independiente de Derechos Humanos, CIDAL, el Comité contra el Feminicidio, y bueno, la idea es reunir a más, en donde podamos buscar los temas de coincidencia y podamos trabajar. Y pues nosotras, como tú lo dices, desde nuestro andar hacemos cosas, pero hay muchas otras que pues nos quedan cortos, que no podemos, ¿no? No podemos con todo esto, pues que es un problema tan grande que nos tiene como pues en la zozobra todo el tiempo de ahora quién o cuántas, con cuántas vamos a cerrar el año. En este tema de los últimos casos de feminicidios, la chica que asesinan en Burgos es su expareja, ¿no? Y es una situación en la que se ve involucrada un arma de fuego, y si no tuviéramos todo el contexto, de inmediato la Procuraduría diría, es que es el crimen organizado. Y aquí es claro que no es el crimen organizado, que es un feminicidio y que es un sujeto que se niega a aceptar el rechazo de ella y el decir, no quiero estar contigo, porque la ve como de su posesión. No hay más claro que es un feminicidio. Entonces, ¿qué pasa con las armas de fuego? ¿Cómo hay tanto acceso? Que bueno, sí es una situación a nivel federal, pero que tiene que ver también con el estado de Morelos, con el Morelos Seguro. Entonces ahí también el tema de cuándo van a asignar a alguien en la Procuraduría. Cambian la semana pasada el fiscal de delitos en contra de las mujeres, en donde se atiende también todo aquello que tenga que ver con feminicidio. Lo cambian, supuestamente a través de medios se dice que por su incompetencia, creo que lo habíamos visto desde hace mucho que no había hecho un buen papel, pero bueno, ahora lo deciden. Pero no lo corren, solamente lo cambian a antisecuestros. Y ponen una mujer, el ser mujer pues no necesariamente te da perspectiva de género, pero además ponen a alguien que estaba en delitos patrimoniales, entonces te quedas como, ¿qué tiene que ver? O sea, necesitamos a alguien que tenga la preparación, la sensibilidad, pues esperamos que ella esté abierta a sensibilizarse en el tema de género, de la situación de las mujeres y de feminicidio, pues para que podamos lograr algo. La Procuración de Justicia, no solo para el feminicidio, sino para todos los delitos en el Estado, es necesaria. Mientras haya impunidad, pues no va a haber justicia, ni va a haber pues algo que nos dé la tranquilidad de salir a la calle. Estábamos viendo encuestas de INEGI en donde el peor lugar para vivir en el país es Cuernavaca, con menor calidad de vida. Entonces, bueno, dices, ¿dónde estamos? Cuernavaca era un lugar, creo, hermoso. Sigue siendo, pero ya no, porque ya a las 8 de la noche ya enciérrate. Y como mujer es todavía más peligroso, ¿no? Pues hay mucho camino que hacer, también la sociedad en general, pues tenemos que ir trabajando, pero finalmente la responsabilidad es del gobierno, la responsabilidad, y que además así decidió comprarla, o sea, sabían cómo estaba el Estado y deciden ir por una candidatura, la ganan, sabían que estaban recibiendo. Entonces, bueno, ahora pues a buscar estrategias que lleguen a metas certeras y que nos den la seguridad. Este caso del que hablas de la chica de Burgos, había tenido indicios de amenazas y de llamadas telefónicas de este hombre que dejó, ¿no?, que era su pareja y decidió terminar una relación. Entonces, ahí habla de que para llegar a un feminicidio debe haber ciertos focos rojos antes. Entonces, precisamente para no pensar como que terminar con el feminicidio lo vemos como algo muy grande, es por eso que se debe empezar por este tipo de violencias, y la sociedad civil, pues digo, en la familia, en los centros de trabajo, en las escuelas, se puede prevenir y trabajar de un montón de maneras en la cuestión de la violencia para que no llegue a esa extrema violencia que es el feminicidio. Y de esto es precisamente de lo que pudieron rescatar de este estudio que nos vas a platicar, de como una violencia más general y de varios tipos, ¿no? Sí, mira, el Observatorio de Violencia de Género en Morelos es un proyecto que ha llevado el Comité contra el Feminicidio desde hace 4 años. Lo ha llevado distintas organizaciones que conforman el comité. Este año pasado lo lleva Ideas, AC, y hay un mecanismo, el MESECVI, que sale de la reunión de Belém do Pará, y en donde son distintos indicadores para medir la violencia de género, que le llamaríamos violencias, porque no solamente es un tipo de violencias, hay distintas. Este año el observatorio trabajó con encuestas, o sea, encuestas directas. Años pasados habíamos trabajado con cifras que nos daban la autoridad, pero en este año decidimos salir y preguntarle directamente a las mujeres qué era lo que estaban viviendo y cómo lo estaban viviendo. Se hicieron 403 encuestas en Cuautla, en Cuernavaca, Xochitepec, Zacatepec, Jonacatepec, Totolapan y Zacatepec, en donde se les cuestionaba si habían sido pues desde insultadas, víctimas de alguna autoridad, golpeadas. Nos sorprende de cierta manera porque el ya escucharlas, yo participé como encuestadora, es duro, o sea, es duro escuchar a las mujeres cuando ni siquiera se dan cuenta que están, o que no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia, porque dice, bueno, nada más me insulta, pero no me pega, y eso ya es violencia, como aminorando la situación, como pensando, pues es que no es tan grave. También nos llama mucho la atención en esta situación de la violencia psicológica el que revisen su correo electrónico a las que lo tienen, el que revisen sus celulares, el que te revisen el teléfono, es violencia, porque es tu intimidad y es parte de ti, ¿no? Fueron mujeres desde los 15 años hasta más de 60, y pues muchas de las jovencitas ya te lo dicen, te dicen, no, pues es que sí tiene mi clave, es que no me deja tener amigos, es que se enoja, o sea, es que solamente me ha jaloneado. Ya están viviendo situaciones de violencia y es un focote rojo, como tú lo dices. O sea, estamos viviendo eso, pero tampoco nos atrevemos a decirle a alguien o a quién recurro. O a lo mejor si le dices a tu misma familia, tampoco está preparada como para orientarte y decirte, pues eso no está bien y eso pues te pone en riesgo. Entonces es un tema súper profundo y que se oye de ciencia ficción, pero que existe. Los sujetos violentos, con tal de tener control sobre la mujer, llegan acciones y en las que ellas ya no saben ni qué hacer, porque además pues también la autoestima bien mermada, ¿no? Con alguien que te está dice y dice y dice todo el tiempo cosas terribles, pues el primer paso es alejarlas de a quienes quieren. Entonces que te prohíban tener amistades, que te prohíban visitar a la familia, se encuentran solas y sin tener a quién recurrir. Y cuando recurren, lo primero que les dices es, ¡ah, qué tonta eres! Cuando el otro sujeto se la pasó meses, años, diciéndole que es una tonta. El día que se acercan a ti, lo primero es decirle, yo estoy aquí. Y decidas regresar o no, yo voy a estar aquí. No insultarla, no hacerla sentir menos, porque están en un círculo bien complicado. Y un círculo que, ¿cómo rompes, no? Y también hay el viejo esquema de decir que mujeres juntas ni difuntas, eso no es cierto. Entre mujeres nos ayudamos y nos ayudamos mucho, y tenderle la mano a la otra, con que sepa que ahí está y que te puede hablar a cualquier hora, ya es una gran ayuda para la mujer que vive violencia. Y bueno, de violencia institucional, veíamos también en muchas de ellas llegan por lesiones a un centro de salud, a un hospital, y no hay un protocolo en los centros de salud en donde si llegas por lesiones te pregunten si estás siendo víctima de violencia. Porque además llegan 2, 3, 4 veces pues, golpeadas. Y ellas generalmente no dicen qué es lo que está sucediendo. Si hubiera una detección temprana, pues podrían orientarlas. Que puede poner tu vida en riesgo, que puede llegar, pues desafortunadamente, a quitarte la vida al sujeto. De verdad, alguien que vive violencia es tan fuerte como una adicción. O sea, no es que les guste, también rompamos ese esquema. Y el hombre violento también trae todo un rollo bien enfermo, ¿no? Entonces no hay un programa, no hay algo que pueda trabajar con ellos y con ellas. Y pensar también en los niños y niñas que viven dentro de estos núcleos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están viviendo y qué están aprendiendo? O sea, después no nos sorprenda que haya tanta violencia cuando así vivieron en un núcleo enfermo, que los gobiernos, porque no nada más el ejecutivo, también los municipales, uh-huh, empiecen a ver esta necesidad de hacer conciencia, obviamente en sus autoridades, o sea, en las autoridades que conforman el gobierno, en cuanto a la atención, pero también en las mujeres y en los hombres. Si eres un sujeto violento o si tienes un sujeto violento cerca, ¿qué puedo hacer? Digo, yo trabajamos 6 meses con hombres violentos en situación de cárcel, creo que con resultados muy buenos. Trabajamos ahí con nuestros cuerpos, nuestras vidas, y resultados sorprendentes. Y a lo mejor era otra perspectiva muy distinta de siempre trabajar con mujeres, empezar a trabajarlo con hombres violentos, porque pues te empiezan a decir qué es lo que pasa por su cabeza cuando están siendo violentos, qué es toda esta carga, que también es género, esta carga de género que tienen, de que tienen que ser violentos, que tienen que ser rudos, que no pueden expresarse, y empezar a romper esas cosas, ¿no? Hay otras nuevas masculinidades en las cuales tú puedes ser distinto. No todos cambian, pero si con de esos 93 pudimos hacer algo, o dejar algo, dices, pues creo que estamos haciendo las cosas bien. Entonces es trabajar con ellas, con ellos. Hay quien dice que no hay que trabajar con ellos, yo creo, y soy de la corriente feminista, que sí tenemos que trabajar con ellos también. Y trabajar con jóvenes y chiquitos, ¿no? Y chiquitas. O sea, de pronto, pues ahí está prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública. Que también hay que pensar en esta parte de irles fomentando, pues, la equidad. Podemos caminar en conjunto y caminar bien y evitar la violencia. Yo fui una de las encuestadas y pues sí, ¿no? O sea, darte cuenta como de este tipo de cosas, por ejemplo, de las redes sociales, de los celulares. O sea, por un lado son grandes posibilidades de comunicación, pero también son otros espacios de violencia que se presentan, no solo de hombres hacia mujeres, sino toda este acoso a niños y niñas, ¿no? Con las fotografías, con los videos en redes sociales. Y entonces también formar a las autoridades para que entiendan lo que sucede en esos nuevos espacios, o sea, también implica como un montón de trabajo que se tiene que hacer, estas campañas de dominemos la tecnología y demás, que buscan que se deje de ver las redes sociales como juguetitos y que se den cuenta, digo, de la herramienta de transformación que son. Eso es evidente como ya en estos nuevos tiempos, pero también de esos nuevos espacios en donde también puede ser violentada. Este tipo de encuestas, a mí me parece, y digo yo que fui encuestada, el hecho de que te hagan esas preguntas, yo creo que ya deja algo, ¿no? Te deja pensando, como decía una, por ejemplo, que si tu pareja te pegaba en son de juego, ¿no? O como de broma. Y entonces te pones a pensar y dices, esas pequeñas muestras que dices no pasa nada, o que dices sí, estamos jugando, o que te dicen una grosería como entre broma y broma, puede ser el inicio de situaciones de violencia tan graves como los casos de feminicidio, como los golpes, como la violencia sexual, por ejemplo, de si te obliga a tener relaciones sexuales, de si a veces no quieres, pero él te chantajea con que no me quieres, o con que no te interesas en mí, o con que si tienes otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que desde ver esas encuestas, sin importar la edad, sin importar la preferencia sexual, sin importar la cuestión económica, la cuestión académica que decías, sino ver el sector de las mujeres como un sector vulnerable y violentado de manera general, te hace también reflexionar de qué estás viviendo tú. O sea, haces trabajo en una organización o haces trabajo con las mujeres, pero qué está pasando acá adentro, ¿no? O de este lado. Ya dieron los resultados ayer, ¿qué sigue con este trabajo en específico? O sea, ¿estos resultados se van a dónde? ¿Y cuál es el paso siguiente con esta información tan válida que ya tienen? Mira, el Observatorio es un proyecto de coinversión con el INDESOL, el Instituto de Desarrollo Social. Uh-huh. se le entregan al instituto, son datos de Sol, pero que nosotras podemos manejar siempre y cuando, obvio, no lucres con ellos, y pues están abiertos a las autoridades. O sea, inclusive nosotras estamos planeando reunirnos con presidentes y presidentas municipales y proporcionarlos, porque les dan, o sea, como de dónde, digamos, empezar, decir, pues aquí está el problema, está identificado, en tu municipio está sucediendo esto, y pues trabajar, porque como dices, o sea, es muy bueno, y te das cuenta como qué buena información tienes, pero también qué tanto falta. Y es así también como angustiante desde la organización decir, híjole, nos falta mucho, y no llegamos y no logramos como permear y pasar esta capa, y finalmente pues nosotras no tenemos recursos. Y creo que es importante difundirlos e ir conociendo cómo estamos y en qué lugar estamos paradas, y hacer acciones, y entre más seamos las personas que trabajemos en cuestiones de equidad, pues creo que más podemos avanzar. La página del observatorio es observagéneromorelos.org. Pues ahí estuvo esta charla que pudimos tener con Islol Cielo Preciado, coordinadora del COCOFEM, el Comité contra los Feminicidios en el Estado de Morelos, y bueno, ya pudimos escuchar que, bueno, el 2012 cierra con 52 feminicidios, tres más que el año 2011, entonces eso quiere decir que la situación se está agravando en el Estado de Morelos, y pues bueno, ya escuchamos lo que hace falta, lo que se ve de posibilidades en este nuevo gobierno, que no es que haya llegado alguien al poder y por eso con una vara mágica resuelva la situación, sino el cobijo, el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil, que pues estamos ahí intentando pues modificar esta realidad violenta, violatoria de los derechos humanos, pues entonces se ven posibilidades en un futuro cercano. Seguiremos al pendiente de este tema, y bueno, por desgracia, nos comenta Juana la Loca, nos envía una nota que, bueno, dice, hablando del feminicidio, pues se acaba hace unos minutos, hace un par de horas, pues se acaba de reportar un posible feminicidio más. Recuerden que, pues, primero hay que investigar si se trata de un feminicidio o es un asesinato a una mujer, que digo, es igual de importante hacer la investigación, encontrar a los responsables y demás, pero la cuestión del feminicidio, bueno, ya lo hemos hablado acá, tiene especificaciones. Aquí nos da una muy clara, que es que esta mujer fue encontrada sin ropa, y recordarán que entre las especificaciones del feminicidio está la exposición del cuerpo en la vía pública, entonces bueno, ahí es muy claro. Nos envía esta nota Juana la Loca, que está en Uno Más Uno, y bueno, leo brevemente. Es de hoy, autoridades estatales informaron que la víspera fue hallado el cadáver de una mujer en bolsas negras sobre la carretera Tecajec o Cuituco, ubicada al oriente de Morelos. Según el reporte, después de las 20:30 horas del martes, vecinos del lugar reportaron el hallazgo y en su apoyo arribaron policías municipales y estatales para asegurar e inspeccionar el sitio. Y bueno, pues ahí está la información, es de Uno Más Uno, y nos comentaba Juana la Loca sobre la nota que escuchó en la radio también al respecto de este nuevo caso, y en donde, bueno, hablaban de que la habían encontrado sin ropa en un auto, cubierta con bolsas de basura, y bueno, se presume que es feminicidio porque fue asfixiada y tiene huellas de tortura. Desde encontrarla desnuda, pues es una muestra de violencia al exhibir su cuerpo en vía pública. Pero dice Juana la Loca que le molestó, con justa razón, que el reportero mencionó que estaba totalmente desnuda y que tenía un orificio para piercing en el ombligo. Entonces dice que le parece de mal gusto, a mí me parece una falta de respeto total, porque es exactamente lo que platicábamos con Islol sobre la descripción total de la víctima, de si trabajaba en un bar, de si estaba en la noche en la calle sola, de si estaba con unas copas de más, de si tenía una perforación en el ombligo, o sea, ese tipo de cosas busca, a lo mejor inconscientemente, porque a lo mejor este reportero no estaba pensando en eso, pero justifica la violencia que vivimos las mujeres, porque entonces muchas veces la gente dice, ah, bueno, pues es que ¿qué hacía a esa hora de la noche en la calle? Bueno, pero es que ¿qué hacía con una minifalda? Bueno, y no entendemos, no logramos entender que no importa en absoluto ninguna de estas características de las mujeres que han sido asesinadas, que el problema reside, y hay que mencionarlo y señalarlo fuerte y claro, el problema reside en el agresor, quien cometió un delito sin justificación alguna, fue el agresor, y entonces a quien hay que investigar es precisamente a quien comete el asesinato, el feminicidio, y no detenernos en esas cuestiones absurdas sobre la hora o la ropa o cualquiera de estas cosas. Entonces, pues yo invitaría a los compañeros, las compañeras que están en los medios de comunicación, que se sensibilicen en estos temas. Una de las cosas que más nos lastimó el día de ayer, que estuvimos velando a tres amigos que fallecieron, era las notas que salieron en algunos medios, en específico en Reporte 98.5, en donde lo primero que dicen sobre estos tres jóvenes que perdieron la vida es que fue por manejar ebrios. Y dice tal cual, mueren tres jóvenes por manejar ebrios. Entonces, las familias, los amigos de estos tres jóvenes, pues estamos pasando un momento difícil y los medios de comunicación no ayudan en absoluto y al contrario, criminalizan a las juventudes porque lo primero que hacen es justificar. Se murió porque estaba de noche sola, se murió porque estaba manejando borracho. Es cierto que se necesita prevención también para eso, pero pues hay una corresponsabilidad para cómo suceden las cosas y para cómo se desarrolla la sociedad. Entonces, pues yo invitaría, si nos escucha compañeros, compañeras que están en los medios de comunicación, que utilicen estos espacios con responsabilidad, con compromiso, siempre pensando en quién nos escucha, quién nos ve, y pues tratar de por lo menos no criminalizar, por lo menos no agrandar el problema, el dolor que pues viven las familias y los amigos. Saludos. Hay mucha gente conectada, lo cual pues me da mucho gusto. Ojalá que quieran hacer comentarios a través de las redes sociales. Están posteando la liga del programa, lo cual agradezco, y pues nos ayudan a difundir esta información y hacer que sea más gente la que nos escuche, y siempre esperando también sus comentarios a través de las redes sociales. Recuerden que estoy como Bruja Mística, y saludo a Cuautli Mendoza Arellano, a Ana Karina Chumacero, a Carla Blues, a Dani Montaño, que es la primera vez que escucha el programa. Pues ojalá que ya te quedes acá todos los miércoles. Está también Luisa Dogranado, Kushiki RG, América Guerrero, que también nos está haciendo favor de difundir. Está también Lucía Espinosa Nieto, está Berta Gutiérrez, y pues también a la gente que no está en redes sociales pero que esté escuchando. Ah, también está Efraín. Entonces, pues muchas gracias. Ojalá que quieran hacer comentarios al respecto. Todavía falta otra entrevista. Ya saben que decimos que es de 5 a 6 el programa, pero bueno, hay mucha información, y agradezco también a las compañeras que participan y que pues siempre están al pendiente, y a pesar de que no puedan venir a cabina, pues están ahí haciendo tiempo para hacer una plática, una conversación, una charla, así que bueno, lo agradecemos mucho. Vamos a escuchar. Bueno, antes quiero agradecer a las compañeras de CIDAL que nos invitaron a inicios de la semana a la presentación de su agenda, la agenda de claves feministas, y que nos regalaron varias agendas que tenemos aquí para regalar en Las Brujas de Venus, gracias al trabajo de CIDAL. Es una agenda 2013 con mucha información al respecto del movimiento feminista, al respecto de los logros en el cumplimiento de los derechos constitucionales y humanos de las mujeres en el país. Así que pues tenemos, ya hay un ganador, es Miguel Licea, que ya tiene su agenda. Y pues todavía quedan un par de agendas para regalar, así que a la gente que nos esté haciendo favor de escucharnos, pues simplemente tiene que decir que ahora es mucho más fácil contestar en qué página de internet, qué días y a qué hora transmitimos Las Brujas de Venus, y algún tema que les haya parecido en especial interesante que hayamos compartido aquí. Así que con contestar eso en un inbox, en un mensaje privado, estoy como Bruja Mística en Facebook, pues se pueden ganar una agenda de que nos hace favor de dar Sidal, una agenda de claves feministas. Así que bueno, vamos a seguir con los audios. Tenemos esta entrevista con Alma Carla Sandoval, una poeta del estado de Morelos, que pues además de tener un trabajo maravilloso a través de las letras, a través del arte, pues es profesora, entonces también se dedica a pues compartir su saber, sus conocimientos, su experiencia con las nuevas generaciones, con estudiantes, hombres y mujeres de universidad. Entonces pues eso también nos da mucho gusto, porque se genera esta red de conocimientos entre las generaciones nuevas, entre las no tan nuevas, y pues siempre hacer un recuento de lo logrado y ver hacia el futuro lo que nos hace falta, actualizarnos siempre, pues es una manera también de resistir frente a quienes quieren mantenernos hundidos en la ignorancia. Entonces vamos a escuchar esta charla. Agradezco mucho, si está por ahí escuchando Alma Carla, pues le mando un abrazo. Vamos a trabajar también en conjunto con sus alumnos y alumnas aquí en Radio Chinelo, así que bueno, eso también nos da mucho gusto, que vaya más allá el trabajo que hacemos en este espacio. Entonces pues vamos a escuchar este audio, y antes les recuerdo que este fin de semana tenemos la celebración ya por fin del segundo aniversario de Radio Chinelo. Cumplimos 2 años el 8 de enero y pues ahora vamos a festejar el domingo con una transmisión especial desde las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde más o menos. Quien quiera venir a compartir aquí en el Centro Político Cultural M33, pues es bienvenido y bienvenida. Y quien no pueda, pues nos puede escuchar a través de www.radiochinelo.mx a partir de las 11 de la mañana el domingo. Se pueden levantar un poquito tarde y luego pues prenderle a la Radio Chinelo para compartir con nosotras y con nosotros este segundo aniversario. Y el lunes tenemos pues el gusto, el placer de tener por acá en Cuernavaca a Anabel Hernández, esta periodista de investigación tan importante en México, que nos brinda un panorama impactante de la situación que se vive en el país, de estas redes que a veces parecen invisibles, pero cuando empiezas a conocer al respecto parece todo tan evidente y entiendes tantas y tantas cosas que suceden alrededor. Nos viene a presentar su último libro, México en Llamas, El Legado de Calderón. Bueno, en este fin de sexenio sangriento y de muerte y de corrupción, y pues de este territorio en llamas que dice ella que nos deja Calderón, y que estoy totalmente de acuerdo, pues viene a presentar este libro para celebrar también los 2 años de Radio Chinelo y para fortalecer el trabajo. Nos llena de ganas de seguir adelante con este trabajo, que es duro y que pues la mayoría de los temas pues muchas veces no son tan agradables como quisiéramos, pero es necesario difundirlo, y pues ojalá que ustedes también que nos escuchan puedan difundir esta información. Viene el lunes 28 de enero a las 6 de la tarde en el lobby del Congreso del Estado, aquí en en la calle de Matamoros, en el centro de Cuernavaca. Es entrada libre, va a traer libros para vender, así que pues también traigan sus ahorros, porque vale muchísimo la pena conocer este trabajo de investigación tan importante que hace Anabel Hernández. Viene con el periodista José Reveles, es un periodista que trabaja para varios medios, entre ellos Proceso, y que pues también es experto en el tema de el crimen organizado, la seguridad nacional y demás. Entonces viene José Reveles acompañando a Anabel Hernández el lunes 28 a las 6 en el Congreso del Estado de Morelos, y el costo de los libros es México en Llamas cuesta 249 y Los Señores del Narco, que es el anterior, 299. Entonces con 500 pesitos, que yo sé que cuesta un montón de trabajo, pero si pueden juntarlos, si pueden evitar alguna fiesta, algún gasto innecesario, pues compren de verdad estos libros que viene a vender Anabel Hernández, para que lo firme, para que lo platiquen, para que le hagan cualquier pregunta que tengan al respecto de sus, de su trabajo de investigación. Así que bueno, pues las esperamos, los esperamos en el Congreso del Estado el lunes, para recibir a Anabel Hernández. Y pues ya contestó Efraín, así que ya se ganó su agenda de claves feministas que nos hicieron favor de regalar las compañeras de CIMAC. Y bueno, pues ya compartió que el tema que más le ha interesado es el del aborto y la legalización. Pues un tema importante que seguiremos tratando en este espacio. Así que Miguel Isea y Efraín también ya tienen su agenda de claves feministas. Vamos con este audio de Alma Carla Sandoval, que es una poeta del estado de Morelos, y con esto seguimos, no se vayan, con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Soy Alma Carla Sandoval Arizabalo, soy profesora, periodista, poeta, narradora. Bueno, me dedico también a hacer promoción de la lectura, no solo a formar y a educar, sino también a escribir. Los temas van imbrincándose, van encontrándose también en todo lo que hago, ¿no? En lo que enseño, que es ética, que es periodismo, que es literatura, sobre todo latinoamericana, con estos procesos complicados a nivel social en nuestro continente. Me refiero pues a cuestiones de dictaduras. La historia, como sabemos, de América Latina está asignada por la sangre, por la dominación, por un colonialismo salvaje, por implantación de regímenes dictatoriales que, bueno, han traído muchísimo dolor, tragedia, muerte y pues tristeza, ¿no? Y frente a todo eso, pues también está el arte. El arte, está la poesía, están los cuentos, está la novela, como lo han hecho los grandes, Vargas Llosa, ya lo sabemos, Miguel Ángel Asturias, por citar dos nobeles, Gabriel García Márquez, otro nobel, que curiosamente han escrito los tres escribieron novelas sobre estos regímenes dictatoriales. Entonces, bueno, lo que pasa alrededor no puede estar, dejar de aparecer en lo que escribimos. Y de ahí pues también está cierta esta poesía, no tanto con contenido social, porque se corre el peligro de que suene un poco panfletaria, pero sí un poemas con una factura un poco más realista, que toquen, acaricien o que también desgarren si es necesario, pues cuestiones de género, sobre todo en este país, en esta época globalizada, en tiempos de irrespeto a los derechos humanos básicos, y también pues, cuestiones de género con coordenadas sensibles o álgidos o temas terribles, feminicidio, ¿no? Violación de derechos humanos, persecución de comunicadoras, de activistas, asesinato de las mismas, que desgraciadamente en México pues tenemos un catálogo de nombres de activistas asesinadas, de periodistas perseguidas y también asesinadas. Desgraciadamente podemos ya tener un álbum macabro con nombres de mujeres que en este país, y bueno, y en América Latina, ¿no? De repente es como más fácil hablar del tema refiriéndose a mujeres de otro país que también pueden ser las del nuestro, ¿no? De México, me refiero al caso de Honduras, donde también hubo activistas y feministas perseguidas, asesinadas, ¿no? Cuando... En este sentido, tienes un poema maravilloso que vamos a escuchar en este programa. Bueno, yo tuve la oportunidad de escucharte en la presentación de tu libro, uh-huh, en la Feria del Libro del Tercer Festival Todas las Voces, y también en el aniversario de La Maga. Leíste este poema de Por si acaso, entonces, pues para Las Brujas de Venus es un placer también, uh-huh, tener tu voz y que nos platiques un poco al respecto de este poema. Bueno, hablando de Las Brujas de Venus, hablando de la radio, hablando de las ondas estas que viajan por el espacio, sucede que estaba el golpe en el 2009, el golpe contra Honduras, y estaba el frente de feministas desde la Universidad Pedagógica organizándose para hacer los plantones en la plaza principal de Tegucigalpa, finalmente, y yo estaba escuchando también en una estación alternativa, como lo es Radio Chinelo, una estación de feministas, pues lo que estaba ocurriendo con las feministas y las activistas, también los activistas en Tegucigalpa. Entonces yo estaba con los audífonos en el trabajo, yo soy profesora, estaba en una sala de cátedra compartida con otros profesores, entonces me tenía que poner audífonos, y yo estaba siguiendo la transmisión toda una tarde, y de repente siguiendo la transmisión de los cantos, del plantón, de los gritos, Dios mío, pues de las, esas violaciones terribles a los derechos humanos, de las consignas, de repente interrumpen el audio de una marcha en donde se van gritando y se va pidiendo libertad y se va diciendo no al golpe. Golpistas, golpistas. Yo estoy, tengo el audio de lo que está pasando en la realidad, y de repente una de las locutoras dice que acaban de asesinar a dos feministas. Y bueno, no pude más, me quité los audífonos. Estoy hablando de la génesis, de por si acaso, del poema. Y salió solo. Estaba ocurriendo a dos, pero había una movilización de muchas más feministas, de niños, de hombres, de mujeres, hacia la plaza principal, ¿no? la plancha histórica de Tegucigalpa. Ya estaba el ejército apostado también, esperando a los manifestantes, y me quité los audífonos porque sabía que podrían ser estas dos muchas más. Y también hablando en estos poderes mágicos de las mujeres, el por si acaso, yo creo que el poema es como un talismán, como un conjuro. También tenía como esa intención, el texto, ¿no? De si vinieran por nosotras, ¿no? Es la anáfora, es el verso que se repite, y si vinieran por nosotras, que tiene esta calidad también de mantra, es como para tratar de conjurar, ¿no? No porque para que pase, sino precisamente para que no ocurra. Pero el texto dice, bueno, si vinieran por nosotras sucedería esto, si vinieran por nosotras así, ya está, pero si total, si nos agarran, no lo voy a decir porque para que no escuchen otra vez el poema. Pero, bueno, en el último de los casos, en el peor de los escenarios, si nos agarran, si nos aprenden, ¿qué sucede? Y bueno, sucede que yo tengo cuatro amigas hondureñas, feministas, que adoro y que amo, que por fortuna no estaban siendo perseguidas, o más bien se escondieron. Y también llamé por teléfono, recuerdo esa noche, gente con las que me formé. Melissa Cardoso la conocí en el ASOGEM, en el DF. A Jessica Isla la conocí en El Salvador, en el Encuentro de Poetas. Y a Leti Elvirla, a Leti la conocí en Nicaragua, también en otro Encuentro de Poetas. Entonces son estas hermandades centroamericanas que yo fui armando. Y bueno, yo en el 2008 me gané un premio en Honduras de poesía. Entonces también vuelvo a encontrarlas a ellas. Y también lo que estaba sucediendo en ese país me importaba mucho por esa relación con mis amigas, por esa solidaridad y sororidad. Y la verdad es que pues estaba preocupada porque sabía sus capacidades, y aquí habían estado en movimientos también, y sabía perfectamente que pues iban a andar por la calle, y en efecto se iban a la calle, y tenía cierto terror de que de repente a las dos chicas asesinadas pues siguieran, podrían haber sido mis amigas, podrían haber sido, que lo son, mis hermanas. Y si eso sucede en un país, pues al rato va a suceder como desgraciadamente ha ocurrido en México, ¿no? Y sigue ocurriendo, otra vez lo de Brecht, ¿no? Que vinieron por los fulanos, y bueno, vinieron por los sutanos, vinieron hasta que vinieron por mí. Te refieres también a si le pegan a una, nos pegan a todas, ¿no? O sea, no son hechos aislados, es algo que nos golpea y que no necesitamos o no necesitaríamos que nos pegue directamente para sentir esa indignación y para sentir esa rabia. Y el arte es una manera de contestar y de protestar al respecto de esto, ¿no? No, y por supuesto, ¿no? Una de las cualidades, me parece, más importantes del arte es lo que tú acabas de apuntar, la contestación, la respuesta, la protesta, pero también el sentido de memoria. O sea, el recordar, a ver, momento, esto ya ocurrió antes. La literatura también como un semáforo en ámbar y en rojo. Y también, ¿por qué no en verde? En algunos momentos, ¿no? Puede ocurrir. Pero la literatura también como un artefacto de memoria, como una vacuna contra el olvido, un antivirus realmente que nos limpie aquella cosa tan horrorosa que es no recordar. De hecho, se dice que el nuevo imperativo categórico de nuestro tiempo no es aquel de Kant, ¿no? De que tú actúa como si la medida de tus hechos pudiera ser imitada o te tuviera que ser imitada por todos y todas las demás, sino, ¿no? O sea, tú tienes que convertirte en ejemplo de responsabilidad. y actúa como te gustaría que actuaran los demás, la regla de oro, ¿no? En pocas palabras. Pero ahora, con todas estas historias que tenemos encima en las naciones y el mundo, el imperativo categórico es muy fácil: recordar para no repetir. Lo primero que hace Mefistófeles en el Fausto, que es lo peor que le hace a los que les pide el alma, borrarles la memoria. Lo primero que hacen los imperios, o sea, desde los incas y en todas las civilizaciones, lo primero que hace un imperio que gana, una cultura que se para sobre otra, que humilla y que, bueno, se finca en las ruinas de otra más débil o de otra diversa, de otra simplemente diferente, es, pues bueno, borrar sus códices y borrar su historia. Lo primero que haces para construir bajo las ruinas de un estilo arquitectónico es imponer el tuyo con más fuerza, ¿no? Es quitar la memoria, ¿no? Desgraciadamente los emperadores incas lo que hacían era matar a toda la familia del antiguo emperador, y a los que no, pues les arrancaban la lengua para que no pudieran hablar ni pudieran decir qué o cómo había comportado, qué tan grande o no grande había sido el emperador anterior. Entonces, eso es fundamental. Esto me parece en el arte, esa cualidad de recordar, de señalar, de contestar, de protestar y también de provocar reflexión y también de decir, oh, cuidado, porque a veces lectores, espectadores, la humanidad entera, los seres humanos, actuamos como en la novela de Saramago, ¿no? Como manadas de ciegos. Y pues la literatura, el arte, como, híjole, expertos y profundos y también sagaces lazarillos, que nos ayuden por donde ver, que nos orienten. Decían que la poesía es una prótesis también, ¿no? Pues somos seres mutilados, somos seres humanos incompletos. Es una de las grandes frases que le escuché a un poeta colombiano, Juan Manuel Roca, ¿no? La poesía es una prótesis, un bastón que nos ayuda a caminar, ¿no? Un ojo de vidrio que permite que no nos veamos tan terribles. O finalmente, pues bueno, porque una novela como una silla de ruedas que nos permite seguir avanzando. Esto es un poco una visión más desencantada, pero también puede suceder así, y me quedo con la primera fundamental, ¿no? Un remedio contra el olvido. Y esto, en ese sentido de recordar, de no olvidar, tu labor como profesora, como guía, este trabajo con las nuevas generaciones, precisamente para que lo que no están viviendo las nuevas generaciones, pero se vivió, se recuerde y transforme las condiciones actuales y las condiciones futuras. Entonces, en este sentido, con todos estos conocimientos que tienes, con la experiencia de haber estado en diferentes países, de haber ya recorrido un camino de mucha experiencia, esto se lo transmites a los y las jóvenes, y cuál es la cuestión fundamental que intentas, no como verdades absolutas, sino en este compartir la información, tú actualizarte, pero también decirle a las nuevas generaciones qué es lo que ha sucedido, cómo ha sido tu labor como profesora. Gratificante, muy bella, ese es el lado luminoso, ¿no? Porque siempre son ellas y ellos los que enseñan más y descubren de una manera mucho más inmediata, como descubrí yo cuando era estudiante. Digo yo que es ser un poco vampira, ¿no? Porque te dan mucho más de lo que entregas, y a veces siento que es un trabajo injusto, ¿no? Que me la paso tan bien, me río tanto, me divierto, me pagan por hablar de lo que leo, me pagan por hablar de lo que creo, por tratar de contagiar lo que me indigna y lo que me emociona. Fundamental, me parece, ¿no? Un educador tiene que hacer eso, una educadora. Pero también a veces es complicado porque también va pasando el tiempo, y como profesora de periodismo, de literatura, sobre todo o mundo actual, ¿no? Estás, o ética, que de repente pones a analizar, a reflexionar en torno a sucesos actuales, noticias, vamos. Y es triste de repente corroborar cómo sigue pasando lo mismo que ha pasado siempre. Creímos en América Latina, por ejemplo, que la transición a la democracia de los 80 había sido un éxito, que a partir de tanta sangre y tanta guerrilla y de tener, pues, dictadores también en toda América Latina, creímos que eso ya se había superado, y nos damos cuenta que no, que en pleno 2000, la primera década de este siglo XXI, pues bueno, regresan dictadores tanto de izquierda como de derecha, con nuevos bríos y quizá más potentes, y con unos, digo yo, marcos, Dios mío, de referencia, marcos epistemológicos todavía mucho más sofisticados. Las dictaduras están insertando con chip en la mente, en el alma de los seres humanos, que están convirtiéndose, pues, en consumidores más que en humanos. Pero bueno, esto pasó en la Ilíada, ¿no? O sea, porque un rey quiere matar a otro rey. El pretexto, pues sí, era Helena, ¿no? Siempre satanizando a una mujer en la guerra de Troya. Pero bueno, también estaban los recursos, ¿no? De los aqueos, los recursos de Troya, a ver quién tiene la isla mejor situada, quién tiene los litorales más grandes, quién tiene el mejor petróleo, ¿eh? Pues, no. Entonces, ¿cómo ha cambiado mucho desde la Ilíada, como nos podemos dar cuenta, ¿no? Sigue pasando exactamente lo mismo, los más listos, los más poderosos, que tratan de ver cómo se las arreglan para explotar de la mejor manera. Mientras menos les cueste mejor, pero cuando tiene que ser por la fuerza, pues bueno, lo hacen. Y Walter Benjamin decía, todo documento de cultura es un documento de barbarie. Desgraciadamente la barbarie está también, forma parte de nuestra condición como humanidad, pero el reto precisamente como profesores, profesoras, como educadores, es tratar de repensar eso primero, pensar para seguir siendo humanos, para no dejar de serlo, reflexionar y contagiarnos y sentir compasión y también sentir indignación frente a aquello que sigue pasando y que no ha podido dejar de ocurrir, frente a aquello que no hemos logrado aprender, una protesta frente a esa, ¿no?, inconsistencia, esa incapacidad de aprendizaje de hacernos daño o nuestra falta de creatividad incluso para poder descubrir nuevos modos de gobierno, de autogobierno, no solo de autodefensa, qué palabra tan horrible, no me refiero a eso, sino también de organización, ¿no? Mucho más sino democrática, mucho más justa, mucho más igualitaria, mucho más ciudadana, mucho más humana, compasiva, pues no me quiere decir bondadosa, ¿no? Pero mucho más sensible, creativa, jocosa, alegre, ¿no? No hemos aprendido a estar alegres, no hemos respondido como se debe en un país que está en guerra. Decir todo esto en un aula pues es complicado y no puedes entregar la gran conclusión fácilmente a los otros, las otras tienen que llegar a esas conclusiones solos, y cuando mucho lo que hago yo como profesora es contagio una pasión, contagio un compromiso y contagio esta mirada que es reflexiva, que es crítica y que siempre pues lleva al puerto de las preguntas. Hago preguntas, solamente preguntas, no regalo respuestas, a veces yo no las tengo, y cada vez que pasa se alejan más de mí las respuestas y me llegan más preguntas. Y hay otro espacio en el que te estás desarrollando, que me dices que no es la primera vez que lo haces, pero este taller que tuviste la oportunidad de asistir en un reclusorio, pues también que nos platiques al respecto de esto, porque estamos en una sociedad en la que pensamos que quienes están en las cárceles están ahí presos o presas y que la gente de afuera estamos libres, ¿no? Y pues ahí habrá que hacer un análisis sobre la verdadera libertad o la simulación que nos hacen creer que tenemos esa libertad de decidir, esa democracia que, bueno, no se ve en los hechos, pero trabajar en estos espacios en donde hay gente en espacios tan pequeños, pero muchas veces injustos. Y las condiciones en las que viven las mujeres dentro de las cárceles, la opinión que tienes sobre esto que viviste, esto que puedes ver, pero también esa oportunidad de llevar la poesía, de llevar las cosas de afuera, las cosas buenas de afuera, a un espacio como ese, y seguramente la experiencia también de aprender tú un montón de la gente que está ahí adentro. Interesante, lo primero que tiene que saber toda la comunidad que escucha Radio Chimelo, todas las pues, radioescuchas y también la entidad, el mundo, si es preciso el país, es que dentro de la cárcel de mujeres de Morelos hay una colectiva editorial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las mujeres que están convictas en Morelos están produciendo textos, son escritoras, no todas, un grupo de ellas están escribiendo poemas, ensayos, crónicas, cuentos y están compartiendo su experiencia intramuros con el mundo mediante un canal comandado por otras feministas que entran y salen y que publican sus revistas, publican sus libros y llevan pues sus sentimientos, su reflexión y también su arte pues más allá de la cárcel, ¿no? Bueno, en un primer momento tenemos escritoras intramuros con unas voces verdaderamente particulares y que tienen que ser escuchadas. Aquí en cuestión de difusión ya es otro asunto, pero urge que se tenga difusión del trabajo de estas mujeres que escriben con seudónimo, en la mayoría de los casos, por cuestiones de seguridad, definitivamente, ¿no? Pero tú mencionabas algo bien importante de la naturaleza del cautiverio. Realmente, ¿quién es más presa? La que está en una cárcel cautiva y por una razón justa o injusta, Es increíble cómo en estos países, y sobre todo en México, pues demostrar la inocencia o más bien la culpabilidad puede ser una aventura también terrible, macabra en los juzgados, ¿no? Por el sistema, pues no solo penitenciario una vez que ya estás dentro como convicta, sino cuando eres acusada, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién puede estar más encerrada? Una mujer que la prisión es concreta, visible, tangible, no puede salir, tiene custodios, custodias, y tiene que cumplir una condena porque sobre ella se ha señalado horrible un auto de formal prisión, o una mujer que tiene 3 hijos, no trabaja y depende de su marido, que no precisamente es muy abierto, que digamos, y no le permite salir a la calle, o no puede porque tiene deberes de madre esposa que se imponen de manera rígida y violenta. Marcela Lagarde habla de los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, hijas, amantes, presas, putas o locas. Entonces aquí hay, he dicho creo que más de casi una docena de roles, en donde se demuestra que ya sea intramuros, una cárcel como las de estas mujeres que escriben en Morelos, o ya sea en las paredes de una casa, o ya sea en las de un manicomio, en donde también te pueden internar, primero porque supuestamente estás loca, pero la pregunta es por qué llegas a tener esas crisis. Y las paredes también de una casa donde hay una hija que es golpeada y maltratada por el padre, o hijas que siempre son golpeadas, maltratadas, con un trato injusto que no se lo dan a los varones del lugar, ¿no? Entonces, o por ejemplo, una periodista que es perseguida por su chamba, o también una mujer que, conociendo los casos de feminicidio, ya no sale ni siquiera a echarse una chela, o a trabajar, o a la escuela con la misma seguridad con la que tuviéramos que poder salir, ¿no? Bueno, al supermercado, ¿no? En esta ciudad, por ejemplo, estamos hablando de un cautiverio terrible por donde hemos perdido, en efecto, los espacios públicos. Si yo quiero un supermercado que está aquí en el centro de Cuernavaca, yo sé que a las 8:30 ya no hay nadie. Entonces, ¿dónde están los demás? Los también demás, y no empecemos por las demás, ¿no? Preocupadas, la madre que no deja salir a su hija porque teme que le vaya a pasar algo en la calle, que no vaya a poder salir a divertirse y que ya hemos perdido ya en cuanto el sol se oculta, ¿no? La potestad, yo digo, ¿no? Y también la libertad de ambular, de caminar, de callejear por una ciudad. O sea, hemos perdido el espacio público. Pues el cautiverio en nuestras casas, vamos. Entonces, frente a esto, si nos ponemos a hilar más fino, a reflexionar con más cuidado, pues bueno, el cautiverio está ahí precisamente a la vuelta de la esquina. Nunca se me va a olvidar con los sucesos de altitud. Nunca se me va a olvidar que esto fue en el 2009 precisamente, ¿no? Con esa balacera, como en un restaurante de Plaza Cuernavaca, mientras están las detonaciones afuera, tienen que bajar las cortinas del restaurante y tienen que encerrar a los que habían ido, la gente que había ido a tomarse un cafecito, nada más, a Plaza Cuernavaca, estuvieron encerrados durante casi 5 horas porque había un enfrentamiento entre los narcotraficantes, los Beltrán, y como recordarán, y la Marina, unos cuantos metros nada más de ese restaurante. Entonces, cuando bajan las cortinas, también se está consagrando y de facto, ¿no?, se declara otro cautiverio. Estamos presos y no podemos recuperar el espacio público, y pues no se digan las mujeres, ¿no? Las mujeres no nada más están en cuestión de esta ola de violencia, una violación, un rapto, una levantada, obviamente, que es lo que cualquier padre de familia, madre de familia, pues bueno, le teme, ¿no? Le teme en un primer momento. No, yo puedo ir muchísimo más lejos y muchísimo más hondo en cuestión de cautiverios. ¿Qué tal el cautiverio del tiempo de las mujeres, ¿no? El cautiverio en Occidente, como dice Fátima Mernissi. Porque bueno, a los talibanes, a las mujeres en Medio Oriente, ¿no?, musulmanes, pues bueno, te ponen una burka encima en la cabeza y es un cautiverio en el espacio. No sales de tu casa, en el harem, por ejemplo, ¿no? Los sultanes de antaño y los que existen todavía, con sus 500 mujeres o 300 mujeres que no pueden salir de casas enormes, que las tienen encerradas, cuidadas por eunucos o por guardias. Pero bueno, es un cautiverio ese, digo yo, en el espacio, que se ve, que también se toca, que es el cautiverio de una presa en el Cerezo de Morelos. Pero ¿qué tal el cautiverio en el tiempo? El cautiverio que está en la mente de las mujeres en Occidente, en México. ¿Qué tal el cautiverio aquel que tú sientes que para existir tienes que tener hijos, o que para existir te tienes que ver más joven? El cautiverio aquel que te tiene haciendo dietas, ¿no? que te tiene buscando ropa que te haga ver más niña y cada vez más joven, que te infantilice, pues verte niña y verte joven, ¿para qué? Pues para que te tutelen. Porque a las niñas son a las que se les puede dar órdenes, a las niñas son a las que se les puede tutelar. Entonces, ese cautiverio invisible, esa burka invisible de las mujeres en Occidente, y sobre todo en América Latina, con la apariencia que es durísima, ¿no? Entonces, también una anoréxica, una bulímica, una mujer de 40, de 30 o de 20, con kilos de más, pues bueno, se vuelve también una presa de su propio cuerpo, de sus propios kilos de más, de sus arrugas, su incapacidad para entender el tiempo. Insisto, miras con mayor profundidad y calma, te das cuenta que los cautiverios están ahí, de uno saltas a otro y de otro entras a otro, y es muy difícil ejercer una libertad de conciencia, una libertad del cuerpo, una libertad del alma, del espíritu y sobre todo del pensamiento, porque las trampas están metro tras metro, metro tras metro, y pues liberar esos cautiverios, romperlos, pulverizarlos, pues tiene que ser una de las principales, yo creo que, tareas de las mujeres libres, que sí las hay, de las mujeres que deciden romper con estas historias intramuros, familiares o penitenciarias o amorosas incluso, o no amorosas, digestivas o alimenticias, ¿no? Entonces hay intramuros alimenticios, intramuros amorosos, intramuros penitenciarios, intramuros sociales, intramuros económicos. O sea, la verdad es que las metáforas no cesan, porque en la realidad sí sucede. Hay prisiones de todo tipo, de todo alcance, de todo color. Entonces, bueno, las mujeres libres, repito, tienen que buscar estrategias para poder romper esas prisiones. Y todo empieza, pues bueno, en un despertar. Yo no sé qué venga primero, si el sentimiento, la emotividad o la mente, ¿no? Yo creo que es una mezcla. De repente un día una mujer que no se suicida y es capaz de decir no más, pues es una mujer que ha roto el cautiverio de sus prisiones simbólicas, sobre todo imaginarias. Qué cosa tan tan interesante de pensar. Pues estaremos al pendiente de tu trabajo. Ya prometimos, y aquí lo decimos en el programa, que vas a estar con nosotras en la cabina, y pues seguiremos al pendiente de tu trabajo. Vamos a escuchar tu poesía y pues estamos al tanto de lo que hagas. Muchas gracias, Alma Carla. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que escuchan Radio Chinelo, y pues todo mi apoyo, mi solidaridad y sororidad, y también todas las porras para que el 2013 sea el año de Radio Chinelo, ¿no? Muchas gracias. El primer poema se llama Por si acaso. Y si vinieran por nosotras, iríamos, como la Gulf, con nuestros libros en la mente, con nuestro canto por delante. Y si vinieran por nosotras, iríamos sabiendo que soñamos lo imposible, que no dejamos de sangrar porque quisimos, que no abandonamos en la calle a ningún justo. Y si vinieran por nosotras, iríamos con las manos en la nuca, con el orgullo en alto, meciéndonos como banderas con los senos libres de culpa. Y si vinieran por nosotras, iríamos porque marchamos, porque fuimos la tierra, el caldero, el agua del rebelde y el consuelo en la agonía. Y si vinieran por nosotras, con sus armas largas, sus uniformes del crimen, sus puños de patriarcas psicópatas, iríamos porque entonces, si vinieran por nosotras, es porque habríamos vencido. Muchas gracias. Pues esta fue la charla con Alma Carla Sandoval. Como pudieron escuchar, pues amena, hablando sobre esta vacuna contra el olvido que ella nombra a su poesía, al arte en general, y pues es precisamente lo que intentamos hacer también a través de estos medios de comunicación, a través de la voz, del audio, de pues todos los recursos y las herramientas que tenemos de las redes sociales, pues también le estamos abonando a esta vacuna contra el olvido. Así que pues estaremos trabajando muy de cerca con Alma Carla, con sus estudiantes, ojalá que pues podamos hacer algo en conjunto con Radio Chinelo. Ya está la propuesta, así que pues tendrán noticias en cuanto se detalle este trabajo conjunto. Saludo a Bate RFK Cloaca y pues a toda la gente que sigue ahí del otro lado de sus computadoras, pues escuchando estas dos voces el día de hoy, a Islol Preciado y a Alma Carla Sandoval, pues hablando de temas importantes que se tejen y tienen mucho que ver desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el arte, desde los medios de comunicación, pues podemos tejer estas redes y sobre todo que el resultado sea mucho más rico y demás. Nos felicita a Juan Machín, lo cual agradezco mucho, es otro escritor del estado de Morelos, lleno de talento, así que bueno, muchas gracias por estar ahí escuchando y pues a toda la gente que sigue conectada a la página www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y que también nos comenta a través de las redes sociales. Antes de irnos, son las 6:30 de la tarde y recuerden que falta la parte musical, el día de hoy especial con Janis Joplin, recordando sus 70 años, fue su cumpleaños número 70 el 19 de enero, así que bueno, pues la vamos a recordar a través de su música. Pero antes, quiero compartir con ustedes las últimas noticias, pues hay información corriendo todo el tiempo, y bueno, le intentamos dar salida a través de este espacio. Nos saluda también Yasmín Rebollar y dice que pues muy interesante la plática. La verdad sí, yo agradezco mucho a Islol y a Alma Carla por haber compartido este espacio, sus conocimientos, su trabajo con las Brujas de Venus y pues seguiremos al pendiente del trabajo de ambas. Hay varias noticias que quiero compartir. La primera es al respecto de la caravana que se realizó hacia Chihuahua de las madres y las familias con hijas desaparecidas. Fue una caravana de varios días que llegó a Chihuahua y hay una nota del Heraldo de Chihuahua en donde, bueno, nos informan el día de ayer, es una nota de ayer, ningún funcionario salió a recibir esta caravana tras recorrer 376 kilómetros en 7 días. Pues recordamos aquella caravana por la paz en mayo de 2011, pues seguida por todos los medios de comunicación nacionales, locales, internacionales, con toda esta apertura y este apoyo de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de incluso las autoridades que se vieron ahí pues implicadas y con la oportunidad de salir en la televisión como interesados por las familias que pues sufren la pérdida de algún familiar o en este caso la desaparición de las mujeres en Chihuahua. Entonces es esta nota de Vanessa Rivas Medina del día de ayer y dice: Chihuahua, Chihuahua, son nuestras hijas, no mercancía, gritaban los integrantes de la caminata por la vida y la justicia a su paso por las principales calles de Chihuahua, rumbo al Palacio de Gobierno, a exigir una audiencia pública con el gobernador del estado, César Duarte Jaques, quien desairó a los caminantes y dice: ni un funcionario salió a atenderlos. Ellos tuvieron que entrar al palacio para dejar sus peticiones sobre el escritorio del secretario general de Gobierno. Pues dice ahí todo lo que pasaron. Recorrieron 376 kilómetros y dice el secretario, bueno, habla de permítanme. Bueno, habla de este recibimiento por parte del secretario general de gobierno. El gobernador de Chihuahua no recibió a la caravana y bueno, ahí están los testimonios de las madres, de las hijas desaparecidas, en donde pues hablan de la total impunidad en la que se encuentran sus casos y sobre todo del desinterés total que ven por parte de las autoridades. Entonces, la nota es que le dan 30 días al gobierno del estado de Chihuahua, le dan un mes para responder al respecto de los casos de las hijas desaparecidas y por supuesto gritan esta consigna de porque vivas se las llevaron, vivas las queremos, y hacen un llamado al gobernador Duarte de le exigen que responda ante esto y le dicen que si no resuelve es que es cómplice. Entonces pues ahí está el pronunciamiento de las familias de las hijas desaparecidas, y dice: los integrantes del comité de madres y familiares con hijas desaparecidas fijaron un plazo de 30 días para que el gobernador César Duarte dé respuesta a sus peticiones, de lo contrario buscarán otras instancias para que se obligue al Estado a impartir justicia y cumplir con sus obligaciones. Lo que sucede en muchos de los casos, las familias tienen que recurrir sobre todo a instancias internacionales para pues buscar esta llamada reparación del daño, que bueno, es muy difícil reparar un daño tan grave, tan profundo como este. En el caso de las desaparecidas, pues la reparación del daño únicamente es la presencia inmediata y con vida de estas mujeres desaparecidas. Entonces ahí está la reparación del daño, le dan un mes a el gobierno del estado de Chihuahua para dar respuesta, y si no, pues buscarán otras instancias. Entonces pues estaremos también al pendiente en los siguientes 30 días de qué es lo que se resuelve. Y bueno, las declaraciones del secretario general de gobierno, dice por ejemplo que el gobernador no pudo recibir a estas familias porque pues su agenda ya estaba muy ocupada desde hace mucho tiempo y que no podían cambiar sus planes, que el gobernador tenía un compromiso en Chiapas y que pues por supuesto por nada del mundo pudo cambiar, que no sabía, que no era de su conocimiento la caravana y que por eso pues no pudo estar presente. Sabemos que en realidad pues el interés de las autoridades por resolver estos casos pues no es mínima, así que más bien desde la sociedad civil estaremos al pendiente de lo que suceda en los próximos 30 días al respecto de este. Y otra noticia pues que está corriendo ya en las redes sociales y que aquí en la revista Animal Político pues hacen una investigación como las que acostumbran, con mucha muy profesionales, muy profundas y demás, sobre la libertad inmediata de Florence Cassé. Esto se da hoy la resolución, y bueno, habla de que se espera que en cuestión de horas Florence Cassé sea liberada, y para ello la embajada de Francia ya se encuentra haciendo los trámites con las autoridades de la corte y del penal de Tepepan en la Ciudad de México. Bueno, ahí en animalpolitico.com pues está toda la información al respecto. Algo breve: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florence Cassé al retomar el proyecto anterior del ministro Arturo Saldívar y otorgar un amparo liso y llano que deja sin efecto la sentencia por 60 años de prisión. Hay una explicación de todos estos términos jurídicos de los ministros, de cómo presentan el amparo, de qué forma se exige, se vota a favor y demás, y lo que quiere decir que pues se le quitó la sentencia por 60 años de prisión a Florence Cassé y se concede la libertad inmediata. Así que bueno, es un tema difícil que se ha estado tratando, pues ya es un caso que lleva unos 7 años este proceso sobre Florence Cassé, que bueno, ya muchas de ustedes pues ya conocen. Y bueno, aquí en Animal Político vienen las declaraciones, las resoluciones de cada ministro al respecto de esto, por lo que se obtuvo la libertad inmediata de Florence Cassé después de 2.603 días de prisión en México. Ahí en las redes sociales pues hay ya varios comentarios, y bueno, hablan sobre que se había violado la manera en la cual se llevó el caso y que algunos ministros estaban exigiendo que no se violara la manera de llevar el caso, y que esto significaba que Florán siguiera presa, pero se logró que pues se liberara. Y lo que sucede aquí es que lo principal, la cuestión principal por la cual se logró su liberación es por la violación a los derechos humanos de esta ciudadana francesa, que a mí me parece que lo más impactante de este caso es cómo hubo una declaración de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública Federal, en donde acepta que tuvo que hacer en ese entonces, en 2005, él era estaba a cargo de la AFI, y él aceptó que tuvo que hacer un montaje por petición de las televisoras, de Televisa y de TV Azteca, para mostrar la culpabilidad de la francesa. Si recordarán, en aquel entonces, los medios de comunicación, Televisa y TV Azteca, decían que estaban transmitiendo en vivo la detención de Florence Cassé, y luego resultó ser un montaje por parte de Genaro García Luna. A mí me parece de plano, o sea, ya de este hombre ya qué se puede esperar, pero pues evidentemente eso se consideró obviamente como una violación a los derechos humanos cometida por la AFI, y pues ahora que, o sea, no solo la liberación de Florence Cassé, que estuvo más de 2000 días en la cárcel, ¿qué pasa? Y eso es lo que están comentando en las redes sociales, ¿qué pasa con Genaro García Luna? ¿Qué pasa con Felipe Calderón, que era presidente de la República y fue omiso en esta violación a los derechos humanos? Y bueno, se nota, como en muchos casos más, la relación que tienen con los medios de comunicación para criminalizar a quien se les pega la gana, para mostrar como héroes a quien se les pega la gana. Y entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Entonces, no, a mí me parece que esto no termina aquí, que la libertad inmediata pues es un logro, pero acá me dice el compañero Sergio Sánchez Navarro que a las 6:10 salió rumbo al aeropuerto y la entregan a Migración. O sea, ya está libre Florence Cassé. Pero a mí me parece que no podemos dejar que eso termine ahí, ¿no? Porque hay responsables de lo sucedido y porque no se puede quedar en la impunidad los más de 2000 días que esta mujer estuvo presa con la violación de sus derechos humanos, ¿no? ¿Y qué pasa con Genaro García Luna cuando declara y cuando acepta que tuvo que hacer un montaje para las televisoras para mostrar como responsable y como culpable a esta mujer? Es absurdo que pase esto en el país, y precisamente pues este hombre, que es de los más puercos que hay en el país y en el mundo, pues es uno de los señalados principales por Anabel Hernández en sus investigaciones. Y bueno, recordarles que viene Anabel Hernández el lunes 28 a las 6 de la tarde al lobby del Congreso del Estado de Morelos, así que pues acá podremos preguntarle también al respecto de esto. Es un hombre que tiene en la mira y que pues le sabe bastante, incluso hizo o provocó con sus investigaciones tan puntuales, tan certeras, que Genaro García Luna declarara que Anabel Hernández era su enemigo número uno, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué dice Anabel Hernández al respecto de la liberación de Florence, y seguiremos al pendiente de este caso, siempre señalando que hay un responsable, que hay muchos responsables, que qué va a pasar con ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas declaraciones? Y bueno, otra noticia, con lo cual me dan ganas de vomitar, pues es, dice, Paulina Peña y Sofía Castro mostrarán la vida presidencial en reality desde Los Pinos. Está corriendo las redes sociales, de verdad, ¿qué onda? Las polémicas jovencitas Paulina Peña, hija del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Sofía Castro, hija de la primera dama, Angélica Rivera, serán protagonistas de un programa en vivo dirigido por la empresa Televisa, bueno, no nos sorprende, a través del cual se busca corregir la mala imagen que el pueblo mexicano tiene de las hijas de la pareja presidencial después de los controversiales acontecimientos. Y dice acá que este reality se muestra parte de la intimidad de las jóvenes, con la intención de que el pueblo se dé cuenta de la sencillez de cada una y de las confusiones que derivaron de sus desaciertos en redes sociales. Bueno, de plano, o sea, estamos en un circo, el país parece un circo, o sea, el hecho de que estas dos pues jovencitas, como dicen aquí, hagan un reality show, bueno, pues ya es como el colmo del absurdo, ¿no? Y pagado por Televisa, y bueno, pues ahí están las noticias. A mí la verdad me da náuseas, pero pues aquí me dicen que no es posible. Pues sí, sí es posible, con Peña Nieto en la presidencia, ya se los decíamos, todo es posible, y bueno, estamos llegando al extremo del absurdo con este reality show. Así que, pues bueno, estaremos al pendiente también con eso para destrozarlo también. Ya nos vamos, son casi las 7 de la tarde, son cuarto para las 7 de la tarde, y pues todavía falta la parte musical del programa, pues recordando los 70 años de Janis Joplin. Vamos a escuchar su musiquita, y bueno, recordar que este programa pues estuvo dedicado, y la parte musical también con mucho más razón está dedicado para los tres amigos que se nos adelantaron, que se nos fueron, que perdieron la vida, pero bueno, nos dejan acá pues su recuerdo, entre ellos pues la música de Janis Joplin. Así que pues va para la familia, para los amigos que pues estamos en este momento difícil, pues ahí va para Rodrigo, para Diego, para José Luis, y pues está la música de Janis Joplin. Ya nos vamos. Dicen acá que vamos a esperar un Oscar para la actuación de la niña Peña y la niña Rivera. Sería bueno hacer campaña para que no lo vean. Pues sí, estaremos trabajando también para que, pues evitar que la gente caiga en este juego, o siga cayendo en este juego de la relación tan estrecha que tiene Televisa con la presidencia, que bueno, ya no se nota ahí quién es quién, pero pues estaremos al pendiente de esto. Ya nos vamos, son las 6:47 de la tarde de este miércoles 23 de enero. Agradezco a la gente que se quedó todo el programa compartiendo, comentando, escuchando, y bueno, pues para la gente que nos escuchó por primera vez, que había varios ahí en redes sociales diciendo, pues ojalá que se queden todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, pues siempre tratando de llevar información puntual. Recuerden que el domingo tenemos la transmisión especial de aniversario a partir de las 11 de la mañana, y el lunes la presentación de México en Llamas, El Legado de Calderón, con Anabel Hernández a las 6 de la tarde en el Congreso. Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre de 5 a 6 de la tarde. Se quedan con la música de Janis Joplin, ojalá que primero pasen a Piece of My Heart, y bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias y muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una